Volvimos y nada, vamos La Pampa, estaba pensando, porque justo leo un tuit de Pamela Martín García que cuenta hace un rato, yo no lo había visto porque entre viajes y cosas no había visto que había quórum en la banca de la mujer y Norma Durango es la nueva presidenta y la verdad que una buena noticia para nosotras, una buena noticia para La Pampa y para Norma Durango, así que bueno, alegres, contentas. Vamos a estar, no sé si estamos en comunicación ya, pero hoy es uno de esos programas en los que no trabajo, en los que me doy gustos. Vamos a estar hablando, ya les había contado, con María Inés Alvarado. Ella es licenciada, creo que en comunicación, dije que no sabía si era licenciada docente o licenciada en comunicación. Ya nos va a contar y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de ESI. Hola María Inés, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leni? ¿Cómo andás, hermosa? ¿Cómo va, compañera? Recién muy decía bien, al aire que no estoy trabajando, me estoy dando gustos hoy, porque hablar con vos y con Emiliano Samar es, la verdad que es un lujo. Hermosa la entrevista con Emiliano, me encantó. Sí, es un grande el compañero, y esto de integrar la red de periodistas es muy hermoso trabajar con gente así. Sí, la verdad que sí, y aparte, qué sé yo, hace bien al alma escuchar las cosas por las que venimos luchando en manos de colegas que vienen trabajando por lo mismo. Claro. Y esto de la educación, la importancia, ¿no?, que tiene hoy la educación y luchar por los derechos de todos los educadores y las educadoras. Ay, sí, sobre todo con la falta que hace y los derechos. La verdad que los derechos que vienen tan vapuleados y cascoteados últimamente, ¿no? Sí, sí. Justamente los derechos cascoteados. Sí. María Inés, vamos a hablar de las notas en Diario Digital Femenino, sobre todo de la última. Todas tus notas me parecen brillantes, maravillosas, de mucho aprendizaje. Muchas vos sabés gracias. Que este tema, vos sos bastante responsable junto a Ro Ferrer de que esté dedicándome a esto, porque aprendí al lado de ustedes y la última nota tuya pega fuerte porque es el momento, ¿no? Es el momento de lo que está pasando. Pero antes quería, porque por ahí tenemos audiencia que sabe mucho del tema y por ahí tenemos audiencia, compañeras, compañeros de otras militancias que no tienen todavía muy claro. Y dado que están estos avances tan desagradables de los antiderechos, me gustaría que nos cuentes, yo me preparo el mate y te escucho, y como en los viejos tiempos, hable Alvarado, que la escucho, como nos decía la profesora. ¿Por qué es importante, María Inés, que hablemos de ESI en la escuela? Bien, principalmente porque estamos ampliando derechos, ¿no? Creo que el primer motivo es pensar en la ampliación de derechos. La Organización Mundial de la Salud dice en sus declaraciones que la sexualidad es una dimensión fundamental por el solo hecho de ser personas, de ser humanas, y que dentro de esta dimensión fundamental entra todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las expresiones de deseos, con las creencias, con las fantasías, con las actitudes, con los valores, con lo que tiene que ver con el amor, con la amistad. Trabajar la educación sexual integral desde los primeros años de la escolaridad ayuda a mejorar cómo queremos mostrarnos socialmente, cómo queremos vivir, cómo queremos sentirnos, relacionarnos con otros y otras, aprender, muy simple, aprender a decir no frente a situaciones que no nos gustan, aprender a decir sí frente a las cosas que nos gustan. Ayudar a niños, niñas y adolescentes a entenderse sexuados implica aprender a amarse en primer lugar. Y en ese acto de aprender a amarse, a poder relacionarse con las otras personas desde este lugar. Yo me amo, me respeto como soy, y en este lugar de que me amo y me respeto como soy, puedo amar a otros y otras y hacer que otros y otras me respeten y respetarles también a ellos, o a ellos o a ellas. A todos, sí. Exactamente. Para mí el objetivo principal es esto, es entender la sexualidad como aspecto fundamental de la persona humana. No hay otro. Y la sexualidad nos atraviesa desde lo psicológico, desde lo biológico, desde lo sociocultural, desde lo afectivo, desde lo ético. Durante muchos años hemos tenido una enseñanza de la sexualidad limitada a lo biológico, como siempre hablamos, como siempre trabajamos, como siempre escribo en mis notas. que tenía que ver solamente con la relación coital, con la relación específicamente genital, llevada a la procreación, y que se daba solo esto en las escuelas. Bueno, hoy entendemos, gracias a toda esta movida, que la sexualidad no es solamente la relación coital, no es solamente lo genital, es un aspecto fundante de la dimensión del ser humano. Entonces hay que verlo desde este lugar, entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que sentimos, cuál es nuestra relación con el mundo más allá de lo genital o de lo biológico. Ese es el aspecto para mí fundamental que hay que trabajar en las escuelas. Claro, y según muchas estudiosas del tema, es una medida de protección muy importante a la hora de, por ejemplo, los abusos sexuales en la infancia. Totalmente. El primer paso que plantea, mira, si vos agarrás los lineamientos curriculares de la educación sexual integral en el nivel inicial, y esto es para contrarrestar a todos los antiderechos que andan diciendo que vamos a enseñarles a los chicos a masturbarse en los 4 años, si agarrás los lineamientos curriculares, te dicen que la educación sexual integral en el nivel inicial tiene que ser una pata principal para que niños y niñas reconozcan su cuerpo, se conozcan y aprendan a cuidar su cuerpo. Aprendan a que si viene un adulto, una adulta, alguien y les hace cosquillas o les acaricia en lugares que no tienen ganas, que no quieren, que nadie los puede tocar, que nadie les puede decir esto te va a gustar. Tienen que aprender a conocer su cuerpo y a poner límites hacia las personas que pueden llegar a ser abusadores. Y bueno, justamente esto, ¿no? Aprender a que respetarse, porque somos nosotros los dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hay un texto que dice que nuestro cuerpo es el reservorio de nuestras emociones. Y es esto, nuestro cuerpo es nuestra forma de expresarnos con el mundo. Si no aprendemos a cuidarlo y a conocerlo, no, nadie nos va a enseñar a escuchar nuestro propio cuerpo. Por eso es tan importante trabajarlo desde la educación inicial, porque es evitar abusos. Un niño o una niña que sabe decir no quiero, es un niño o una niña que tiene autoestima alta y que va a evitar cualquier situación de abuso. Uh-huh. Mariana, las normas, sí, no, estaba pensando en el tema de las normas de convivencia. ¿Cuántas veces a los niños y a las niñas se les dice o se los separa por género, se los separa por gusto? En realidad, de preguntarles qué les gusta, les dicen los varones al patio juegan la pelota, las nenas adentro juegan las muñecas. ¿Por qué estas reglas tan ortodoxas que tienen que ver con relaciones de género que vienen de otros siglos, de otras épocas? Entender que los gustos y las particularidades tienen que ver con la expresión de los sentimientos también, ¿no es cierto? ¿Por qué quedarnos en normas de convivencia tan... Claro, sí, sí. Viejas en el tiempo. Sí, es como quedarse en lo biológico en el tema de la ESI, de las diferencias de cuerpo, nada más. Tal cual. Uh-huh. María Inés, a mí me gusta mucho, mucho, mucho tu columna de ESI, si se habla en Diario Digital Femenino, porque siempre traes algo nuevo, algo que me llama la atención, algo que me hace estudiar o leer un poco más. Y en la última incursionan en nuestro país la Red Federal de Familias, sí, con una que lanzan una campaña que se llama No Autorizo. Y tu indignación después. Sí. Sí. ¿Qué es esto? La Red Federal de Familias es una agrupación de gente que está en contra de la educación sexual integral. Yo los llamo antiderechos, creo que varias de nosotras. Sí, yo también. De mi mejor manera de identificarlos y de mi audiencia también. Que bueno, hay gente que no quiere que la educación sexual integral entre en la escuela, que no han leído los derechos de niños, niñas y adolescentes, evidentemente, que no entienden que hay toda una diversidad cultural, social. Que no leyeron nada, porque en esto también entra la ley de identidad. Por supuesto, ¿no? Sí. Pero yo pensaba hoy también, minutos antes, mientras escuchaba hablar a Emiliano, ¿no? El tema de, lo mencionó él, el tema de las identidades, las configuraciones familiares. Uh-huh. Si nosotros hoy pensamos en niños y niñas de nivel inicial, primeros años de la escolaridad primaria, antes se trabajaba el modelo tradicional de familia, mamá, papá, hijo, hija, chao, se quedaban. Sí. Hoy tenemos infinidad de configuraciones familiares, mamá y mamá, papá y papá, mamá con pareja, papá con pareja, mamás solas, papás solos, y le explicamos a los niños y a las niñas la diversidad si nos vamos a quedar en el modelo tradicional y hegemónico de familia heteronormativa. O sea, desde ahí estamos planteando una discriminación muy, muy grave. Claro. Entonces, el tema de las configuraciones familiares, el tema de cómo ayudamos a que un niño y una niña o una niña construya su autoestima desde el lugar de la casa, ¿sí? Si vamos a discriminarlos con el modelo de familia tradicional heteronormativa. Bueno, empezamos desde la escuela a discriminar y es gravísimo. Entonces, esta gente no ha leído, no se ha ayornado, dirían las antiguas personas más, grandes, no se ha ayornado en lo que tiene que ver con los nuevos usos y costumbres de la sociedad. No, no entendieron nada porque no se han encargado de investigar, de pensarse diferentes y que escriban cartas a las escuelas pidiendo que no se dé educación sexual integral es todavía más patético. Sí, han repartieron una carta modelo para ser firmada por las familias, de hecho lo hicieron, como para, te llevan una carta modelo a cada casa para que vos lo presentes en el colegio de tus hijas e hijos para no autorizar, esto es tremendo. Sí, sí, y es ir en contra de la ley, porque claro, hay una ley. O sea, estamos dentro de un Estado laico, más allá de las religiosidades, o de que la ley, aparte de la ley de educación sexual integral, plantea que la sexualidad es biológica, psicológica, sociocultural, afectiva y ética. Vos como familia le querés dar un determinado encuadre ético religioso a tu hijo o a tu hija, perfecto, pero la escuela tiene que cumplir su rol de educadora. Claro. Y la educación en nuestro país es laica, por sí, más que la escuela sea religiosa. Pero tiene, es totalmente, yo escribí una columna que hablaba justamente de esto. La escuela no es, no tiene, la religiosidad va por un lado, la escuela va por otra. Sí, sí, quien quiera profundizar en tus columnas, de Esi sí se habla, en diariofemenino.com.ar, ahí está todo tu trabajo, que es maravilloso. Y yendo a esto, se les cayó rápido el discurso con el que frenaron la ley de aborto, ¿no? Que era, mejor vayamos por la educación sexual integral. Estuvieron meses diciendo que la única manera de evitar los abortos era dando educación sexual integral y cuando el Congreso avala la ley de educación sexual integral se vuelven en contra de la ley de educación sexual integral. Claro. Ahí demuestran que su única manera, su único pensamiento, su única ideología es ser antiderechos. No hay otra. Claro, sí, parece que están solo en contra de las mujeres o si no, bueno, no pueden salirse de este pensamiento binario del blanco, negro, mamá, papá, cosas que no, que me encantó esta mirada de Emiliano en cuanto que no van a poder porque ya estamos parados en otro lugar. Exacto. Paradas y parados en otro lugar. Sí, sí, ya estamos en otra dimensión y la sociedad avanza y hay que subirse a esto, no queda otra. A ver, yo puedo entender que hay gente que le cueste, ¿sí? La otra vez en un dando un taller una persona me dijo, yo no estoy de acuerdo pero los respeto. Uh-huh. Perdón, no, peor todavía, yo no estoy de acuerdo pero los tolero. A lo cual se armó un debate sobre el tema de la tolerancia, ¿no? Claro. Entonces, le planteábamos a esta persona que no nos tiene que tolerar a nadie. Uh-huh. O sea, claro, que las personas tenemos derechos y dentro de los derechos tenemos que hacernos responsables de nuestras propias acciones. Claro. Nadie tiene que tolerar, hay que respetar porque tenemos derechos, porque sí, los derechos además están hechos para cumplirse. Ponele que no les guste, esta ley básicamente está enmarcada en todos los acuerdos internacionales de derechos humanos, entonces no estamos hablando de un capricho de las verdes. Esto no pasa por otro lado. Y más fuerte aún, María Inés, con bueno, la creación del Partido Celeste, con lo cual a mí me da más rabia todavía, porque yo he vivido la militancia en estos 13 años, capaz que un poco menos que las mujeres de la campaña. Ay, se me pasó lo que te iba a decir. Bueno, no, que he vivido, claro, esto, he vivido estos 13 de una manera horizontal, de una manera que sin aspiraciones ni políticas ni de ningún tipo, ni siquiera de liderar un grupo feminista. La verdad es que no nos pasa por ahí. No. Entonces, haber hecho estas muestras de esta gente y hoy aparecer con un partido político, desde mi óptica y creo que desde la mirada de un montón de personas, se cae absolutamente. Absolutamente el discurso, porque entonces estás viendo que están buscando espacios de poder. Y sí. Y económicos, por supuesto. Bueno, y la economía igual la tienen, ¿no? Sí, la economía... Sí, yo no me quiero poner a pensar de dónde bancan la campaña tremenda a nivel nacional que están haciendo, porque si tengo que pensar que es de nuestros impuestos, me pone un poco nerviosa, sobre todo por las crisis económicas que estamos atravesando, especialmente las niñas, los niños y los adolescentes que tienen que ir a comer a espacios a donde le dan. Hoy en el aula un alumno me mostró una encuesta que decía que el 66% de la población mundial de mujeres es analfabeta. Tal cual. Entonces, fíjate ese dato llevado a que somos las mujeres las que mantenemos muchas veces a la casa con los niños, las niñas, muchas mujeres, sí, en situación de vulnerabilidad social, solas, que son quienes tienen que darles de comer, mandarlos a la escuela. Si el 66% de la población de mujeres mundial es analfabeta, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Dónde está la lucha por los derechos? ¿Por dónde empezamos? Es tremendo, pero cada estadística que vos vas a revisar, el número, yo me acuerdo hace unos cuantos años que revisaba, era el programa Mamitas, o no me acuerdo, que había en el ANSES, y que sospecho que la asignación universal por hijos debe ser más o menos lo mismo. El 47% sí, de mamás ahí, no, vos decís, a ver, ¿de qué estoy hablando? Es tremendo esto. Y ligado a esto del partido político, sale una campaña del diputado Olmedo, que porque también en estos casos, y ahí nos cabe la parte como periodistas y la necesidad de formarnos en géneros, porque tiene mucha prensa el diputado Olmedo, porque está en todos los canales de televisión y a veces en cadena nacional, a veces en tres programas en dos días, y esto es impresionante, y lanza un "con mis hijos no te metas". Sí, terrible. Son, como si los hijos fueran un objeto, ¿no? Sí, de su propiedad. Que yo voy moviendo de una propiedad de las personas, que yo voy moviendo de un lugar a otro, y les voy generando, no sé, el conocimiento. Aparte, pensándolo hoy también en función de las redes sociales y de el avance de la tecnología, con mis hijos no te metas, y los chicos no tienen acceso a lo que pasa en el mundo, están conectados 24 horas a un celular o a una computadora. Desde muy pequeño, porque vos vas acá en la ciudad de Buenos Aires, vas en el subte y ves cómo las mamás llevan a los pequeños y a las pequeñas mirando el celular o una tablet sentaditos en el subte durante los 20 minutos del viaje. Entonces, ese mismo niño que a los meses, a los 2 años de vida, ya sabe usar un celular, a los 4 años ya se conoce todo lo que circula en internet. Pero sí, sí. Con mis hijos no te metas, y vos mismo le estás metiendo. Yo tengo a Juana, que es mi nieta, que no cumplió 2 años y con los deditos, no sé cómo hace, pero destraba el celular y se mete en cosas. Por eso, entonces, ¿por qué como la escuela no te metas con mis hijos? Sí. Es imposible, la sociedad entera circula alrededor de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿De qué manera vamos a prohibirles? Al contrario, si les damos educación sexual basada en la ciencia y en los conocimientos que están comprobados y que están estudiados y que están desarrollados por gente que sabe, porque no somos improvisadas que venimos hablando de esto de la noche a la mañana, un día nos despertamos y dijimos, vamos a hablar de sexualidad en la escuela. No, claro, años y años. Yo estoy tan aburrida que vamos a hablar de sexualidad en la escuela, ¿no? Una cosa de claro. O como a veces me dice la gente, ¿qué vas a hablar? ¿De qué hablas? ¿De cómo tienen que tocarse? ¿De cómo tienen que poner el preservativo? No, eso es un puntito. ¿Cómo poner el preservativo? Claro. Es un temita de tanto. Claro, vos sabés que justamente aquí en Tuay estábamos dando unos talleres sobre educación sexual integral y hay algo que me sonó un poco alarmante porque hay muchas familias, madres, padres o lo que fuere que esté, como fuere que esté conformada, han empezado a utilizar indiscriminadamente el chip anticonceptivo, ¿no? Entonces sí, hay un montón de chicas de 13, 14 años que tienen colocado el chip porque este desconocimiento y esta ignorancia sobre la educación sexual integral, que no la tienen las niñas y los niños, o capaz que la tienen mejor que nosotras, y no la tienen las madres y los padres, las abuelas o con quienes vivan las niñas y los niños, creen que abarca solamente el no embarazarte. ¿no? Entonces claro. Creen que el uso del profiláctico tiene que ver con no embarazarte. Entonces, si no, más fácil antes que te olvides de ponértelo o que tu compañero se olvide de ponérselo, te pongo el chip y yo zafé. No te vas claro. a quedar embarazada, pero de todo sí, lo demás. Va más allá de eso. A mí lo que más me sorprende, bueno, no me sorprende ya nada, pero lo que más me preocupa o me angustia es el tema de la falta de decisiones, ¿no? Porque los adolescentes hoy tienen, hablo yo de los adolescentes, yo con los que trato cotidianamente, una desinhibición muy grande y que muchas veces se produce a partir también de la ingesta de alcohol, de estupefacientes, que hace que no puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué estamos, si estamos hablando justamente de la educación sexual integral, plantea el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de los afectos, el conocimiento de mi propio yo, apunta a una educación integral, a saber qué quiero, porque uno de los pilares de la educación sexual es el proyecto de vida y la autoestima. Claro. ¿Sí? Pero si tuvieran desde el jardín de infantes, desde el nivel inicial, educación sexual integral, no estaríamos hablando de consumo abusivo de alcohol ni de drogas, porque las adolescentes ya tendrían construido quién soy y qué quiero. Seguro. Y un embarazo no sería un proyecto de vida el mejor que puedan encontrar. Por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, es todo, bueno, nada, qué sé yo, seguimos dando vueltas alrededor de un tema que quienes educamos creemos que es importantísimo, un grupo de quienes buscamos creemos que es importantísimo. Sí. Por suerte cada vez más, Pero no falta capacitación, Leni. Sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires falta muchísima capacitación. La semana pasada me llamó una colega de la provincia de Buenos Aires, de Zona Sur, psicóloga y militante, para pedirme capacitación, porque no tienen dónde, las están llamando de los colegios, como son militantes, las están llamando de los colegios para pedirles que les den educación sexual a los adolescentes, y no tienen capacitación. Dice, yo soy psicóloga, no tengo herramientas porque en la carrera no lo tuve. Claro, no, es como cuando empezábamos a hablar de género y violencia, en ninguna carrera profesional están formados, y si no están formados en un género... No hay. El Joaquín de González, que es el único instituto de formación terciaria que dicta la capacitación, que es la que hice yo, está, bueno, en una situación de vulnerabilidad terrible con la futura, o no sabemos qué va a pasar en ICABA, con los docentes y las docentes en paro o toma del instituto por la falta de recursos, porque no pagan o porque los salarios están atrasados. Entonces... También eso, si no nos están pagando los sueldos, imagínate dar capacitaciones. Pues sabes que yo no sé de dónde es porque leí solamente el título, pero Sofía subió al diario ayer u hoy una nota sobre el lanzamiento de la capacitación masiva en educación sexual integral. La voy a compartir después porque todavía no he tenido tiempo de leerla, pero espero que sea en La Pampa, creo que es en La Pampa, pero te miento si te especifico un lugar. Vamos a ver de qué se trata, a ver si es una buena noticia. Vamos a capacitarnos. Vendremos para acá. María Inés, por último, me gustaría, porque vos mencionaste un tema en tu columna que tiene mucho también que ver, y que es la cuestión de la patria potestad, que a veces confunde a madres y padres respecto de los otros derechos de las niñas y los niños y adolescentes. Sí. La pregunta es... ¿tiene que ver la patria potestad en que ellos tienen derecho a decidir sobre las niñas y los niños? ¿Es soberana? No. La educación es del Estado. O sea, los padres y las madres tenemos derecho, en lo que es la patria potestad, a cuidarlos y a protegerlos frente a los abusos, frente a los atropellos. Tenemos que cuidarles de que no les pase nada, tenemos que obligarles, o sea, el Estado nos obliga como padres y madres a que nuestros hijos vayan a la escuela y reciban educación, entonces no podemos ir en contra del derecho a recibir educación. Claro, porque he escuchado que el nombre de la patria potestad de mi hijo la tengo yo, dicen. Bueno, sí. Contemos papis y mamis que no tiene nada que ver. La patria potestad, al contrario, es un beneficio. Claro. No es una limitación, es asegurarles, si yo no mando a mi hijo o a mi hija a la escuela, el Estado me puede multar. Claro. porque es la educación es obligatoria, es para los 18 años, de terminar el secundario. Por eso. Entonces, yo no los mando a la escuela, el Estado me puede multar y yo tengo que pagar una multa por no hacer lo que la ley me obliga. Entonces, si la ley es obligatoria, la parte potestad lo que tiene que hacer es asegurar que ese niño, esa niña, esa criatura reciba educación, no decir anteponerme a la educación. Porque sí, o decidir cuál educación van a recibir y cuál no en función de mis intereses o mi ideología, claro, que no tiene nada que ver tampoco. Si no formemos a islas y mandemos y vivamos dentro de comunidades cerradas, donde solamente se dé lo que yo quiero que se dé, pero sacamos la tecnología y que no avancen sobre el futuro. Claro. De las pibas y los pibes. María Inés, siempre es un placer escucharte, siempre es un aprendizaje, te lo digo todas las veces que hablamos y no me voy a cansar de repetirlo. Te quiero un montón, compañera, y gracias por estar disponible cada vez que desde la Kermés te llamamos. Ay, no por nada, Leni, vos sabes que es mutuo el sentimiento, tanto de amor como de admiración, y que nos tenemos, y eso es lo importante. Y que nos vamos a ver muy pronto, y eso me hace muy feliz. Sí, obviamente. Bueno, abrazo grande, grande, y seguimos en contacto. Dale, te quiero muchísimo, y gracias por la posibilidad de hablar. A vos también, chao.